Capítulo 47. Jochebed, Amram y Miriam visitan a Moisés en el Valle de los Muertos. Creo que es mejor que regresen ahora. Los oficiales van a registrar nuestra casa y si no hay nadie allá, eso va a levantar muchas sospechas. Los padres se recogen. La hermana se aproxima y coloca sus manos en el pecho del príncipe. Moisés. Le acaricia la mejilla. Sé que puedo parecer una extraña ante tus ojos, pero recuerda que esta extraña es tu hermana y que nunca, nunca me voy a olvidar de ti. La besa en las manos. Por lo visto has demostrado eso varias veces, ¿no? Se abrazan con sentimiento y tristes por la dolorosa despedida. Hermana. Miriam se retira apesadumbrada. La madre se echa sobre el cuello de su alteza. Mi hijo tan amado. Puedes estar segura de una cosa. Que esté donde esté, yo siempre seré tu hijo. Siempre. Y lo más importante, ahora yo lo sé. Vuelve a abrazarlo. Que Dios te bendiga y te proteja. Gracias. Te dejo. Pero tengo fe en que volveremos a vernos con la gracia de Dios. Voy a llevarlas del otro lado. Moisés. Vuelvo pronto. Junta las palmas de sus manos. Shalom, hermano. Shalom. Y se despide. Shalom. Shalom. El padre guía a la familia y todos salen de la gruta hacia el embarcadero para regresar a la ciudad a tiempo y sin levantar sospechas. Docenas de soldados buscan al fugitivo inspeccionando los hogares de la villa. Los habitantes esperan asustados agrupándose en calles y plazas. Bakenmut con Aarón, Eliseba, Amalia y los niños. Te hice una pregunta. ¿Dónde está tu madre? No sé de mi madre. Debe estar en su casa. Acabamos de estar allá. El lugar está vacío. Escuchen, ¿qué está pasando? ¿Por qué registran mi casa y toda la villa? No te hagas el tonto, esclavo. Todo Egipto ya sabe que el príncipe Moisés es un asesino y está prófugo. ¿El tío Moisés mató a alguien? No fue a ti a quien viene el horno colectivo. El crío se asusta. No hay nadie más en la casa. ¿Vieron? No estamos ocultando nada. No trates de engañarme, esclavo. El que Moisés no esté aquí no significa que no lo ocultan en otro lugar. Por el bien de tu familia, no trates de proteger a tu hermano. ¿Proteger a mi hermano? Aarón, calma. ¿Cómo calma, mujer? Hace un guiño. ¿Qué hermano es ese? ¿Un príncipe egipcio que me daba órdenes en las obras? ¿Que me trataba como esclavo? ¿Que toda su vida ignoró a su familia? ¿De verdad crees que yo iba a arriesgar la seguridad de mi mujer y de mis hijos por alguien que, mientras nosotros pasábamos necesidad, siempre tuvo lo mejor dentro del palacio? Hasta eso, el sujeto disfrutó bastante mientras pudo, ¿no? Yo no quiero a Moisés. Ese hombre solo le ha traído sufrimiento a nuestra familia. Hasta cuando mata a un egipcio, nosotros sufrimos las consecuencias. Si supiera dónde está Moisés, yo te lo diría con el mayor placer. El oficial. Quiero acabar con Moisés. Parece convencido. Pensándolo bien, si yo fuera tú, querría lo mismo para ese traidor. Aarón mira a Amalia con su bebé. Mi única preocupación en este momento es este bebé que acaba de nacer y que necesita muchos cuidados. Moisés ya está grandecito. Puede cuidarse solo. Vámonos. Aún tenemos muchas casas que registrar. Ese traidor no pudo haber ido muy lejos. Los militares se marchan y la familia respira aliviada. El padre cierra la puerta y se acerca a sus hijos. Papá, ¿es verdad que no te importa lo que le pase a Moisés? ¿Sigues enojado con él, papá? No, hijo, todo fue mentira. Solo dije esas cosas horribles para despistar a los oficiales que quieren matar a mi hermano. ¿Y por qué quieres salvar a nuestro tío? Porque él salvó mi vida, hijo mío. Todos se conmueven. Gaiji llena una bolsa de viaje con alimentos, frutas, pasteles y varios preparados. Leila llega a la cocina y pasa entre los ayudantes que preparan masa para el almuerzo de la nobleza. Ustedes dos, vayan a hacer limpieza al depósito. Los auxiliares cesan su tarea y salen. Ella se aproxima al responsable principal. Ya lo sabes. No se habla de otra cosa en el palacio, Gaiji. Me siento muy mal, Leila. Yo también estoy muy mal. El príncipe es un gran amigo. Excelente persona. Me atrevo a decir que somos confidentes. No puedo ni pensar cómo estará su familia en la villa. Ojalá que Moisés logre huir. La comida que Ramsés pidió seguramente debe ser para eso. Claro. Tal vez con la ayuda del príncipe Moisés lo logre. Entra el oficial de Kenny. ¿Preparaste lo que te pedí? Sí, aquí está. No, espera. Falta colocar los odres. La hebrea... Uno tiene agua y el otro vino de dátil. Entrega dos pellejos de cuero. ¿Quieres comer o beber algo? No, gracias. Bien, me voy. Espero que todo salga bien. Desean suerte al militar con la mirada. Judith juega en casa con sus hijos Ana y Jairo. Entran los guardias. ¡Registren todo! ¿Qué hace? ¡Esta es la casa de un conflicto! ¡Órdenes del rey! Estamos buscando al príncipe hebreo que mató a un egipcio. ¡Mi marido jamás tendría... ¡Callada, mujer! ¡A alguien ¡Le aquí! ¡Dije callada! ¡No hay nadie aquí! ¡Claro que no! ¡Vámonos! El registro causa pavor a la familia. Jochebed y Miriam llegan a casa. Todo está desordenado. Por lo visto... Los oficiales del faraón ya estuvieron aquí. Comienzan a recoger cestos, loza y diversos utensilios del suelo. Sí. Solo son bienes materiales, hija. El oficial Bakenmot. Vámonos. Necesito un manto para el bebé. Y un guardia. ¿Por qué la prisa? Esperaban dentro. ¿Te acuerdas de mí? Entonces sabes de lo que soy capaz. Por eso... Es mejor que respondas mis preguntas sin rodeos. A Jochebed. ¿Dónde estaban las dos? Estábamos en casa de mi hijo. Una amiga acaba de tener un bebé y el parto fue muy difícil y nosotras no... ¡Acabamos de estar allá! Si no fueron a la casa de tu hijo y si tampoco estaban aquí, ¿por qué hicimos una visita a tu casa hace un rato? ¿Dónde andaban las dos? ¿Acaso fueron a visitar a Moisés? En el cuarto de Genutmire. Princesa, qué bueno que llegaste, Junet. Estoy muy nerviosa. ¿Acaso saldrá a algún lugar? Ramsés ocultó a Moisés en un lugar seguro y va a ayudarlo a huir. Él no quería, pero yo lo convencí y él va a llevarme con mi hijo. Pero señora, la Guardia Real ya registró toda la ciudad. ¿Dónde está? No lo sé. Ramsés no me lo dijo. Sé que este encuentro es muy importante para usted, señora. ¿Pero no cree que se está arriesgando demasiado? ¿Y el príncipe? Están contrariando las órdenes del dios rey. Pero el rey no tiene por qué saber nada. Yo confío en ti, Junet. Claro. Ni una palabra a nadie sobre esto. Mi boca será una tumba. Jamás haría algo que la perjudicara a usted o a su hijo. Solo es preocupación de amiga. Ay, Junet, yo estoy tan nerviosa. No sé cómo me irá a recibir Moisés. Estaba tan enojado conmigo. Solo de pensar que puede ser la última vez que veré a mi hijo. No me importa el riesgo. Pero no puedo dejar que se vaya sin antes pedirle perdón. No sé qué será de mi vida después de eso. La dama. Si Moisés logra huir, la coge de las manos. Por lo menos sabrá que está vivo en algún lugar. Tienes razón. No puedo ser egoísta. Lo importante es que Moisés no sea ejecutado. Solo así soportaré el dolor de vivir lejos de él. Desde luego, princesa. Pero esa fuga, ¿cuándo va a suceder? Hoy por la noche. Yonette, necesito mis amuletos. ¿Los buscas para claro, mí? Claro, señora. No puede salir sin la protección de los dioses. Busca en un mueble y encuentra un pequeño paquete que entrega a la princesa. Aquí están. Gracias. Jochebed y Miriam en casa con los oficiales. Responde mi pregunta, mujer. Sí, fuimos a buscar a mi hermano. La tensión crece. Mi madre quería ver a su hijo y yo a mi hermano antes de que lo arresten y maten. Hija, por favor. Voy a decir la verdad, madre. ¿Dónde está? Hablen ya. La madre está aterrada. No lo sabemos. Buscamos a Moisés por todas partes, pero no lo encontramos. Fuimos ingenuas al pensar que podríamos encontrar a Moisés con toda la guardia de Egipto buscándolo por la ciudad. ¿O acaso usted cree que dos mujeres indefensas serían capaces de encontrar un escondite para mi hermano y engañar a todo el ejército? Lo que más quiero es ver a mi hermano por última vez. Si supiera dónde está, estaría con él ahora y no aquí en medio de esta tristeza y destrucción. Pero ahora no veré a mi hermano. Nunca más. Entonces no tienes idea de dónde está. A esta hora, ya debe haber dejado Egipto. Eso no. Yo voy a encontrarlo. Vamos. Estamos perdiendo el tiempo. El militar se acerca y las mira con aire amenazador. Si descubro que ustedes sabían algo y lo ocultaron, volveré. Y haré que las dos ajusten esa cuenta con mi espada. Enseña el arma y se marchan. Las mujeres moderan su angustia, miedo y ansiedad. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Estuvimos muy cerca! ¡Ya ni Adonai! Vámonos. Yo voy a buscar el manto. Ramsés y Kenny en un corredor. Ya tengo la comida. Todo está listo. Muy bien. Encuéntrame al anochecer a la salida de palacio como acordamos. Príncipe, yo insisto. Te lo voy a repetir, Kenny. La responsabilidad es toda mía y si hace falta la voy a asumir frente al rey. Tú solamente cumples órdenes. Llega un soldado. Príncipe, el rey lo manda a llamar. Lo está esperando en la sala del trono. General, le pedí que viniera. Antes que otra cosa, me gustaría dejar muy clara una cosa si es que aún no lo está. Estoy profundamente decepcionado por su actitud al acusar a Moisés de traición, Pasen. Entiendo perfectamente su decepción, pero mi deber con el rey es... ¡No vamos a discutirlo! Solo quiero que sepa que estoy decepcionado y molesto. Ahora, ¿qué iba a decirme? Espero que sea importante. Se trata de esto. No puedo estar seguro, pero creo que Ramsés está intentando ayudar a Moisés. ¿Para que él huya? Simut me dijo que el príncipe le pidió a su guardia que esperara y siguió solo por la ciudad. ¿Y qué? Pues que mi esposa no quiere a Moisés. Nunca lo quiso y no ve con buenos ojos su unión con Nefertari. Odio decir esto, pero yo creo que Yunet está feliz con lo que está sucediendo. Va a ser, por favor. Hablemos directamente. Yo tengo miedo de que ella intente interferir en un posible plan de fuga de Moisés. Es posible. ¿Qué es lo que sugiere? Que usted me ayude a impedir que eso suceda. Por el bien de su hijo, de mi hija y de la princesa. En la región de las momias, o Valle de los Muertos, Amram se reúne de nuevo con Moisés. ¿Crees que ellas vayan a estar bien en la villa? Con los guardias buscándome puede ser peligroso. Todo va a salir bien. Aarón está ya con ellas. Mi hermano. Charlan a la entrada de la cueva. Qué pena que no tuve tiempo para conocerlo a él. Sí, yo mismo conocí a mis hijos adultos hace muy poco tiempo. Durante todo el tiempo que estuve lejos, Jochebed tuvo que criarlos prácticamente sola. Ella es una mujer muy fuerte, ¿no, papá? Es una fortaleza. Y Ramsés, que no llega. Sentados en unas rocas, aguardan impacientes. Tú confías mucho en Ramsés, ¿no, hijo? Sí, conozco a Ramsés muy bien. Puede tener muchos defectos, pero lo conozco muy bien. Conozco cada uno de ellos. Pondría mi vida en sus manos, papá. Qué bueno que piensas eso, porque es exactamente lo que estás haciendo. Ramsés entra en la sala de audiencias. El faraón espera sentado en el trono, junto a escoltas y siervos. ¿Cómo están las cosas? ¿Encontraron a Moisés? Aún no, pero la búsqueda continúa por todas partes. Sé que es difícil para ti debido a tu amistad con el hebreo. Pero no olvides... Descuide, padre, no debes repetirlo. Le debo lealtad al soberano y al reino por encima de todo. No voy a olvidarlo. Eso espero. Pero de lo contrario... Entérate que si ayudas a Moisés a huir, no te sentarás en este trono. ¡Nunca! Puedes irte. El hijo presenta sus respetos y se va. El rey reflexiona en el asunto. Junet camina por un estrecho pasillo. El general sale de en medio de las columnas y le corta el paso. ¡Ay! Por los dioses de Sebek, ¿qué forma de aparecer? Debes estar muy feliz con todo lo que le sucede a Moisés, ¿no es cierto? No lo voy a negar, pero puedo estarlo aún más. ¿De verdad? ¿Y crees que haya algo que yo pueda hacer para que estés aún más feliz, Junet? Siempre tuviste la habilidad necesaria para eso. Pero digamos que en los últimos tiempos has sido un poco avaro en ese tipo de atenciones. Me he equivocado mucho contigo en nuestra hija. Imagino la tristeza de Nefertari. No imaginé que eso te importara. Pero ¿cómo no? Si ella es fruto de nuestro amor y pasión. Resulta que es difícil para ella. Ve a pasear como a un padre. Así que no me considero con el derecho de manifestar este tipo de sentimientos. Estuve con tu esposa. Ajá. Parece que Ramsés está arriesgando su corona para ayudar al hebreo. Dijo que va a ir a ver a Moisés, ¿sabes a dónde? Aunque supiera, no te lo diría. Claro que no. Pero eso no impide... Un sirviente cruza por el corredor. Ellos enmudecen la conversación. Oye, ¿no puedes olvidarte un poco de este asunto y relajarte? Con todo este alboroto hace tiempo que yo... Es mucha tensión, Junet. ¿Podríamos continuar esta charla en algún lugar más reservado? Creo que para eso sí tengo algo de tiempo. Persuadida, acompaña al amante. Tuya entra en el aposento de la princesa. ¿Cómo estás, hija? Mi padre acaba de condenar a mi hijo a muerte. ¿Cómo imaginas que estoy? No tuvo elección. El rey pudo haber elegido el destierro, pero prefirió matarlo. Te noto diferente. ¿Sucedió algo más? ¿Yo? ¿Qué más pudo haber sucedido? No vayas a cometer alguna tontería, Genut Mire. ¿Qué tontería? ¿Tú sabes dónde está Moisés? Claro que no. ¿Estás ayudando a ocultarlo? Si lo supiera, claro que lo ayudaría. ¿Tú no harías lo mismo? ¿Ramsés tampoco sabe nada? No, Ramsés también trató de buscar a Moisés, pero nadie sabe dónde está. Y con la gracia de los dioses, él debe estar muy lejos de Egipto. Es lo que yo también deseo, hija. Pero por favor, no enfrentes al rey. Si él descubre que están actuando directamente contra sus órdenes... Deberá tomar medidas y no quiero ni pensar cuáles serían. Voy a ver a tu padre. Cualquier novedad te aviso. Espero que no haya ninguna. La reina se marcha y Genutmire recupera la esperanza. En la villa, Abigail con Aarón y los niños. Eliseba entrega el bebé en los brazos de Amalia. Es muy lindo. Y tan pequeñito. Hasta Itamar es mayor que él. Sí. Oseías acaba de nacer. Ay, qué bebé más lindo. Tiene los ojos de su padre. Seguro será tan honesto y valiente como Num. No puede comer, Eliseba. Creo que tengo poca leche. No, sí tienes leche, Amalia. Solo debes calmarte. Niños... La tía Amalia está un poco cansada y tiene que alimentar al bebé. Vayan a jugar un poco. Niños, vengan acá a jugar con su padre. Ah. Itamar ya casi se durmió. Lo llevaré al otro cuarto. Sí. Entran Jocabed y Miriam. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Ay, qué bueno que regresaron. ¿Qué pasó? ¿Todo bien por Moisés, allá? Moisés, sí. Se sientan. Pero pasamos un mal momento cuando volvimos a casa. Los oficiales nos estaban esperando. También estuvieron aquí buscándote a ti y a Moisés. ¿Les hicieron algo? ¿Las lastimaron? Gracias a Dios, no. Jocabed, Miriam. Shalom. Shalom, Abigail. Gracias por cuidar a los niños. Estábamos tan preocupados por ustedes. Pero por lo visto todo salió bien, ¿no? Lo que importa es que estamos a salvo. ¿Y los oficiales siguen en las calles? No, ya se marcharon. Entonces aprovecharé para irme... Estaré en casa. Cualquier cosa que necesiten, solo llámenme. Shalom. Gracias, Abigail. Shalom. Shalom. La hermana de Leila se va. Ahora nosotras queremos saber de este bebé. Oh, parece que tiene hambre. ¿Y tú, amiga? ¿Cómo estás? Estoy muy débil. Casi no tengo leche. Mira, ya está comiendo. Sí. Ya lo sentí. Y por lo visto es glotón. Voy afuera. Llevaré a los niños a jugar. Vamos, niños, a jugar. ¡Levántate! Vamos. Amalia, traje un presente para tu hijo. Le muestra una pieza de tela. Jocabed. El manto de Moisés. Que el Señor proteja a Oseías, como protegió a mi hijo. La veterana mujer coloca su mano sobre la frente del recién nacido. Amén. Y cubre al pequeño con el manto. ¿Está todo bien? Aún estoy muy débil, pero... Todas se miran con discreción. Mejoraré. Deseando que las palabras pronunciadas se cumplan. Dicebek y Junet llegan al santuario. Él pone el casco en la mesa del altar, sube al recinto sagrado. ¡Ay, me moría de ganas de ti! Y besa a la provocativa dama. ¿Recuerdas cuando colocábamos vendas en los ojos de los dioses para que no nos vieran profanar el santuario? Ahora que recordaste eso, te voy a proponer un juego. ¿Jueguito? Sí, no quieres usar esas vendas, amor. Yo traje algunas sorpresas. La agarra por detrás. ¿Qué vas a hacer conmigo, Dicebek? Nada que no te guste. Ya verás. Saca unas largas bandas de tela y comienza a amarrar sus manos y pies. No tienes que apretar tan fuerte. Eso es. Queda inmovilizada. Por los dioses. Ata sus rodillas. No tienes que apretar tan fuerte. ¿En serio? Te va a gustar el juego. Ay, me apretaste mucho. ¿Puedes aflojarlo? No, quédate quieta. Quieta, sí. ¡Basta con eso, Dicebek! ¡Suéltame! ¡Esto no tiene gracia! Esta vez las vendas son para callarte la boca. La amordaza. Espero que los dioses te vean y te juzguen por tus actos. Se marcha. Ahora no tengo tiempo para quedarme contigo. Tendrás que jugar sola. Y la mujer permanece atada como una momia. Lisebek coloca un tablón entre el cerrojo y las bisagras, atrancando la puerta de entrada. Después se reúne con Basser en el corredor. Entonces, general, ¿todo salió bien? Su esposa es salvaje como una gata. Parecía la misma diosa Bastet, pero logré domarla. Vaya que lo sé, y será difícil soportarla cuando salga de ahí. Tal vez después de estar un tiempo con los dioses, ella se calme. Sabía que con su autoridad de general iba a lograr domar a Junet. ¿Fue difícil llevarla al santuario? No fue fácil, pero usé buenos argumentos. Por favor, vamos. Vamos. Dando por cumplida la misión, los hombres continúan su camino. Ur trabaja en el taller de joyería, pero no consigue concentrarse. Llega Uri. ¿Alguna novedad, hijo? Supe que aún no han encontrado a Moisés. Gracias a los dioses. Sí, pero la búsqueda continúa. Sí, pero si estamos tan preocupados, imagínate cómo estará la princesa. Ella crió a Moisés con mucho amor. No debe ser fácil ver a su hijo siendo casado como un criminal. Me gustaría estar con ella ahora para darle un poco de apoyo. La princesa necesitará apoyo, pero nada comparado con Moisés. A él solo lo salvará un milagro. Jocabed y Miriam charlan apartadas. Amalia está muy débil. Ella perdió mucha sangre. Eso no es normal, ¿verdad? No, hija. Recuerdo a Eliseba cuando tuvo a sus primeros hijos. Mira, después de que el niño nace, la mujer se recupera pronto. Tú también estás preocupada, mamá. Amalia con su hijo. Duerme, mi amor. Eliseba. Déjame ponerlo en el cesto. Deposita al bebé en la misma cuna que las cuatro mujeres habían fabricado con tallos flexibles de cáñamo antes del alumbramiento. La madre descansa reclinada sobre pieles de oveja. Tu hijo es lindo, Amalia. Y fuiste muy valiente. Sí. Y todas se reúnen a su alrededor. Pero aún estoy muy débil. No recuerdo haber visto a Eliseba así. En sus partos. Confía en Dios. todo va a salir bien. Emuná. En el harén, Karoma lleva una bandeja con variedad de frutas y se cruza con Naila. ¿Qué situación, Karoma? Solo espero que esta angustia acabe pronto y todo pueda volver a la normalidad. Ay, creo que nada será como antes, señora. Ay, tienes razón. De una manera o de otra, si Moisés es encontrado o no. Ay, será un golpe terrible. No sé cómo va a soportarlo, Genut, mire. La señora Nefertari también está destrozada. Sí, claro. Pero ella es joven. Muy pronto su corazón se curará. Tal vez hasta por otro príncipe. Voy a llevarle estas frutas. No se ha alimentado y así terminará enferma. Con su permiso. La concubina nubia parece muy afligida. Nefertari llora en su cuarto. Abre una pequeña caja y extrae de su interior una flor mustia con la que roza sus labios, tratando de evocar alguno de los hermosos momentos vividos junto a su prometido. Rememora las tardes de felicidad en la carpa de la nobleza junto al río, manteniendo encuentros intensos, repletos de bellas sensaciones y besos. ¿Hoy no me diste mi flor? Te la cambio por un beso. ¿Quieres decir que no vas a darme otra? No. ¿Para qué ella te conquiste? ¡Oh, arrogante! ¿Crees que va a ser tan fácil? No, te estoy provocando. Creo que una flor es poco. Pensándolo bien, debería tomar todas las flores de palacio y ponerlas a tus pies. ¿Quieres ver? Claro. Coge flores de un jarrón. No, era broma. No tienes que hacer esto, Moisés. No. Y las tira. Moisés, basta. No, basta. ¿Por qué? Basta ya. ¿Por qué? Porque la reina tuya se pondrá furiosa. Ah, sí. Se va a poner furiosa. Oh. ¿En serio? Ven acá. Ahora las lágrimas humedecen los pétalos marchitos del que antaño fue un hermoso capullo guardado para el recuerdo. Llega su sierva. Le traje unas frutas. Necesita alimentarse. No quiero, Karoma, gracias. No tengo hambre. Pero pasó el día entero sin comer. Así se va a enfermar. Yo ya estoy enferma, Karoma. Y unas frutas no me van a curar. La doncella se retira. Nefertari huele el brote seco y suspira entristecida, buscando sensaciones de un pasado que no consigue olvidar. En la sala del trono, Bakemut y un grupo de guardias comparecen ante el faraón. Registramos todo. Todos los barrios de la ciudad y en la villa de los hebreos. Calle a calle, callejón por callejón, casa por casa. También enviamos hombres al campo y a las obras. Y nada del príncipe Moisés, tal vez ya haya huido. ¡Ah, increíble! ¿Dejaron que ese criminal huyera? ¡Continúen la búsqueda! Aún no ha parado, soberano. Ni va a parar. Exijo que traigan a Moisés para ser ejecutado. ¡No vuelvan aquí sin él! ¡Vamos! Esperen. Se levanta. Manden vigilar y seguir a Ramsés, sin que él se dé cuenta. Mi hijo debe saber dónde está el hebreo. Los soldados obedecen y se retiran, disponiéndose a cumplir la misión. La noche cae sobre Egipto. En las proximidades del palacio, Dissebek porta una tea en llamas por las oscuras calles, acompañando a Genutmire, Ramsés e Ikeni. Vamos, mi amor, vamos. Gracias a ti. Logramos pasar por la guardia sin levantar sospechas. Sí, lo hicimos. Bueno, yo me quedo aquí. Me duele no despedirme de Moisés, pero sería muy arriesgado. Sí, lo sé. Evidentemente notarían tu ausencia en palacio. Dile a Moisés que lo amo, que se cuide y que estoy seguro de que nos reencontraremos en tiempos mejores. Sí. Se besan. Lo haré. Buena suerte. Vamos a hacerlo como lo planeamos. Seguramente mi padre ordenó que me siguiera. Nos vemos más tarde en el margen del Nilo. Está bien. Se marcha y la princesa por aquí sigue al oficial. Un barco surca el Nilo bajo el fulgor de la luna. Y muy lejos de allí, príncipe y esclavo charlan sentados a la entrada de la caverna. Ah, Ramsés ya se tardó demasiado. Calma. Acaba de anochecer y él tiene que ser cuidadoso. Seti sabe sobre nuestra amistad. Probablemente pondrá hombres a seguirlo. No, no será nada fácil que se deshaga de la guardia del rey y que llegue sin ser descubierto. Ten calma, Moisés. Dios se está ocupando de todo. ¿Y tú realmente crees en eso? Lo creo. Yo creo en las promesas de Dios. Y yo sé que Él no nos va a abandonar. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Del mismo modo en que tu madre, Jocabed, tuvo la certeza de que Dios te iba a proteger cuando te puso en ese cesto sobre las aguas del Nilo. No puedo entender esa fe de ustedes. Yo fui criado como egipcio. Y ellos creen que si hacen las ofrendas a los dioses correctamente, serán favorecidos. El padre se aproxima. La diferencia es que nuestro Dios no es un Dios esculpido por hombres. Y Él quiere tener una relación con nosotros. Muchos creen en dioses solo por creer, solo por cargo de conciencia, pero no viven realmente esa creencia. No la viven. Y por eso no conocen a Dios. Tener fe, Moisés, es vivir dependiendo de Dios. ¿Cómo puedo vivir una fe en un Dios que no conozco? Se allega a él. Moisés, puede que tú no conozcas a Dios, pero Él te conoce a ti. Y Él está aquí, hijo. Él está aquí ahora y va a acompañarte en esta jornada. Basta con que tú te relaciones con Él de la misma forma en que te relacionaste conmigo, con tu madre, con tus hermanos. Haz lo mismo con Dios. ¿De verdad es tan sencillo? Sí, sí. Sí, es simple. Dios no es como los dioses que tú conoces. Nuestro Dios es real y Él cumple las promesas que le hace a todos aquellos que creen en Él. Mira al firmamento con esperanza. ¿Ves ese cielo lleno de estrellas? Una vez Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Desde entonces, ya sumamos cientos de miles, Moisés. Y esa promesa sigue valiendo, sigue en pie. Tú formas parte de ella. El hijo sonríe y su progenitor lo besa en la frente. Bakenmut y los militares patrullan la ciudad a la luz de las antorchas que arden colgadas en las fachadas de las casas. Llega un guardia. Vimos a Ramsés cerca de aquí, andando. Y salen corriendo. Tuya entra en el cuarto de su hija. ¡Que nos mire! No hay nadie. ¡Hija! En el harén, damas, doncellas y siervas cenan. ¿Lo pueden creer? ¿Y Nefertari? No quiso comer de nuevo, ni tocó las frutas. Pobrecita. Aún está mortificada con todo este asunto. Entra la reina y todas se levantan de la mesa, presentando sus respetos. ¿Alguna de ustedes ha visto a la princesa Genuntmire? La princesa no ha estado aquí. ¿Y Junet? ¿Saben de ella? Tampoco. Para decir la verdad, hace rato que no la veo. Yo estuve con Nefertari hace poco y la señora Junet no ha buscado a su hija. La soberana se marcha extrañada. Y las mujeres, presas de la duda y severa inquietud, murmuran intranquilas. Momentos después, los reyes en su dormitorio. ¿Cómo está Genuntmire? Muy mal. Lo que es perfectamente comprensible. Terminará resignándose. Una madre nunca se resigna a la pérdida de un hijo, Seti. Principalmente en estas circunstancias, donde su propio abuelo lo condenó a muerte. Deja de hablar como si ese hebreo fuera nuestro pariente. ¡Nunca lo fue! Puedes vociferar todo lo que quieras. Pero para Genuntmire es como si Moisés hubiera salido de su vientre y punto final. Ella no te perdonará y tú lo sabes bien. Nadie puede discutir las órdenes del rey. Claro que no, soberano. Pero eso no cambia el sentimiento de nuestra hija. ¿Cómo va la búsqueda? ¿Alguna novedad? El faraón recorre la estancia inquieto. Nada aún. Mejor así. ¿Cómo que mejor así? Este crimen no puede quedar sin castigo. Moisés tiene que ser encontrado. Si él desaparece, esposo, al menos no tendrás el peso de su muerte en la balanza de Osiris. ¿Pero qué peso? ¡Si fueron los propios dioses los que me revelaron todo! De cualquier forma, el hebreo no tardará en aparecer. Ordené que los guardias siguieran a Ramsés. ¿A Ramsés? ¿Pero qué? No soy tonto tuya. Nuestro hijo siempre consideró a ese inmundo como a un hermano. Es natural. Ellos crecieron juntos. Pero tú no le puedes... Le dije a Ramsés que si intentaba ayudar a Moisés, nunca se sentaría en mi trono. No es posible. Tú no serías capaz. Eso depende de él. En la casa de Senet, varios hombres observan a las bailarinas que danzan de forma sensual, moviendo busto y caderas sobre un pequeño escenario, haciéndose acompañar por un grupo de músicos tradicionales. Las empleadas sirven comida y bebida, y algunas prostitutas charlan con los clientes que esperan su turno. Llega Bakenmut con 3 soldados. ¿Estás seguro de que Ramsés vino para acá? Yo vi cuando entró. La verdad, este lugar es el escondite perfecto. ¿Cómo no pensé en eso antes? Los guardias se distribuyen. ¡Comiencen la búsqueda! E irrumpen. ¿Qué pasa? En un cuarto. ¿Cómo te atreves? Mil perdones, príncipe. Estamos registrando el lugar. ¡Sal de aquí inmediatamente! El príncipe gozaba en compañía de una meretriz. No me gusta dejar las cosas a medias. Pero es que tengo algo de prisa hoy. Judith con Apuki. Fue horrible. En casa. Entraron así, de repente, gritándome. ¿Qué dijeron? Que estaban buscando a Moisés. Ojalá lo encuentren. Dijeron que él mató a un egipcio. ¿Es verdad? Sí. También fueron a la obra a buscar al desgraciado. ¿Entonces de verdad es hebreo? Pues sí. Ahora todo está explicado. El príncipe bondadoso en realidad es otro hebreo asqueroso. En la villa. Me gustaría tanto estar allá con Moisés y mi padre. Sería muy peligroso para nosotras y arriesgado para la seguridad de Moisés. Agradece, Miriam, porque las dos pudimos despedirnos de él. Lo agradezco, madre. ¿Crees que Ramsés haya logrado llegar al escondite? Moisés confía mucho en él. Dios tiene un plan y está usando al príncipe para ayudar a Moisés. Aún así, es un ejército entero contra un solo hombre. Me parece tan injusto. Dios es más poderoso que cualquier ejército. Y está del lado de Moisés. Siempre está. Ay, estoy tan nerviosa, madre. ¿Crees que Moisés logrará huir? Emuná, hija mía. Si Dios logró conducir seguro a Moisés por las aguas del Nilo hasta los brazos de la princesa, Él va a ayudarlo a salir de Egipto sano y salvo. Amén. Que así sea. En casa de Amalia, tras acostar a los hijos, Eliseba... Ya dejé a los niños durmiendo. Habla con Aarón. Qué bueno. Con el día agitado que tuvieron, creí que tardarían en conciliar el sueño. Ojalá que olviden que este día existió y que tengan buenos sueños. ¿Cómo está Amalia? Está durmiendo también. Pero la pobre está cada vez más débil. Pobre Amalia. Deseo tanto a ese hijo y cuando nace, ella está en ese estado. Pero apuesto a que no pensaba solamente en Amalia callado en ese rincón. No. Moisés no sale de mi cabeza. Con esos hombres cazándolo como animal, por la villa, por todo Egipto. ¡Cuánta brutalidad! ¿Cómo estará ahora? Aunque logre engañar a los guardias del rey, tiene todo un desierto por delante. ¿Crees que logrará sobrevivir a todo eso? Amalia sale del cuarto. ¡Amalia! Amalia, ¿por qué te levantaste? Está muy débil. Quería beber un poco de agua. Agarra un vaso. No me siento muy bien. ¡Amalia! ¡Yo! ¡Amalia! ¡Amalia! ¡Amalia! Se desvanece. En el prostíbulo, los soldados terminan la inspección y se concentran a la entrada del local para informar de la situación. Registraron todo. No hay señales de Moisés. ¡Entonces vámonos! Los empleados ocupan sus puestos. ¿Viste eso? ¿Qué está pasando? preocupes. ¿Qué te dijo? Al mismo tiempo, el príncipe Ramsés baja de las habitaciones y se despide de su acompañante. Gracias por todo. Fue un placer. Su Alteza... Hasta la próxima. ...se va. Los músicos vuelven a tocar, recuperando el ambiente, y las mujeres suben al escenario para continuar con el espectáculo. Aarón acuesta a Amalia en el suelo, acomodando su cabeza sobre pieles de oveja. Calma, calma, Amalia. Este malestar va a pasar. Eliseba acude a su lado, se arrodilla y sirve agua de una jarra para saciarle la sed. Amalia, no debes hacer esfuerzos innecesarios. Eliseba tiene razón. Debiste llamarnos y nosotros te traíamos el agua. No quería que los niños despertaran. Ella se incorpora con ayuda de su amigo. Bebe calmada y entrega el vaso agradecida. El matrimonio la asiste en todo cuanto puede. Ustedes saben. Procurando su alivio y bienestar. Que son como una familia para mí, ¿lo saben? Claro. Tú eres de la familia, Amalia. ¿Pero por qué dices eso? Porque no me gustan las despedidas. No comprenden sus palabras. Pero siento que... no me queda mucho tiempo con ustedes. No digas esas cosas, Amalia. La verdad, tú vas a vivir más que yo. Eliseba... todavía. ...la toma de las manos. Me duele mucho la muerte de Numa. Aún no he logrado recuperarme. A todos nos duele mucho, querida. Jamás va a existir otro como él. Pero ahora tienes a Oseías. El hijo que Numa y tú tanto deseaban. Lo sé. Lo sé. Y si luché hasta ahora y resistí tanto sufrimiento, fue por causa de mi hijo. Yo deseaba vivir para él. Y vas a vivir. Tú vas a vivir, Amalia. Me gustaría. Y Dios es testigo de eso. Pero cada día estoy más débil. Es como si mi tiempo se estuviera terminando. La pareja se mira inquieta. Creo que la última misión que Dios me dio fue dar a luz a mi Oseías. Aarón se inclina conmovido y la acaricia en la cara. Amalia. Amalia, por favor. No te rindas. Yo sé que eres muy fuerte. Tu hijo te necesita. No te rindas, Amalia. Amalia. Tuviste un parto muy difícil, amiga, pero lo soportaste con valor. Ahora estás débil, eso es todo. Te vas a poner bien. Estoy segura de que vas a ponerte bien. Amalia los mira agotada. No es lo que estoy sintiendo. Y sin apenas fuerzas para hablar. Sí. ¿Acaso algo malo llegara? No te esfuerces. No te esfuerces. La debilidad... descansa. ...ha neutralizado su vigor. El hombre trata de alentarla. Descansa. Y su esposa aprieta fuertemente las manos de la desmejorada mujer. Ambos sienten que algo no va bien y sospechan de la gravedad de su estado. En el Valle de los Muertos... Si el rey descubre que Ramsés me está ayudando, tendrá que huir conmigo. Eso si no es que ya lo detuvo. Ten calma, Moisés. Como tú mismo dijiste, Ramsés es hábil y va a encontrar la forma. Un ruido los asusta. Llegan un soldado y una mujer vestida de blanco. Ella retira la capucha y se aproxima. Madre. Genutmire se presenta en el lugar. Fin del capítulo 47.